dulce guitarra argentina, que siempre tu boca me da esperanza. Canta, canta, canta la canción de mi tierra gaucha. Canta, canta, cántale una zamba, guitarra gaucha. Suelta tus notas fraternas por el ancho cielo azul de la patria. Canta, canta, calandria del alba, canta que canta. Canta, canta, calandria del alba, canta que canta. Suelta tu veneno al viento, temblando en el alma de tu diapasón. Y en el pentagrama de la distancia, mi pecho argentino tiende su voz. Y en el pentagrama de la distancia, mi pecho argentino tiende su voz. Era fiel de sus añoranzas. Canta, canta, canta en mi pueblo que siempre canta. Canta, canta, canta con mi pueblo que siempre canta. Cuando en las noches de luna, mano del labriego pulse en tu caja. Canta, canta, cántale a mi tierra sus esperanzas. Canta, canta, cántale a mi tierra sus esperanzas. Suelta tu veneno al viento, temblando en el alma de tu diapasón. Y en el pentagrama de la distancia, mi pecho argentino tiende tu voz. Y en el pentagrama de la distancia, mi pecho argentino tiende tu voz.